Saludo a todos quienes están junto a nosotros, soy Arcam y como siempre me encuentro acompañado de Abel Montesinos en la edición de los programas y hoy, junto a ustedes, vamos a revisar algunos de los recitales que se vienen para nuestro país y también algunos de ellos se van a dar en nuestra zona, así que pongan mucha atención, puede estar su grupo preferido. Los invito entonces a disfrutar de esta nueva edición de Paraíso Infernal. Si no te gusta esto, con fuerza, como el tigre entre la maleza. Si esto te aburre, ¿cómo pretende? Y si esto te hace dormir, te doy una canción cuando apareces. Entonces, este espacio es para ti, Paraíso Infernal. El programa donde podrás escuchar y compartir el rock en todas sus dimensiones. Paraíso Infernal, y no hay vuelta atrás. Conducido por El Arcán. Realizado por Producciones La Esquina. Entonces, de inmediato comenzamos el programa de hoy. Comenzamos de inmediato recordando la presentación de una banda emblemática del black metal, formada en 1993 en Estocolmo, Suecia, Dark Funeral, quienes llegan a Chile para presentarse el 14 de octubre en La Serena, el 15 de octubre en Puerto Montt, para finalizar el 16 de octubre en Santiago. La agrupación en la actualidad está integrada por Adra Melek en bajo, Jack Moll y Lord Ironman en guitarras, Hel Har Marth en voz y Haloma en batería, quienes se han presentado en los mayores festivales europeos, catalogándola como una de las agrupaciones fundamentales de este género. Ellos llegan a nuestro país para presentar lo mejor de su discografía, sobre todo de su último material del año 2016, Where Shadow Forever Reign. De seguro, los amantes del black metal en el sur podrán verlos en su presentación en Puerto Montt, programada para el 15 de octubre en el local Barrabás. Les recordamos además que el 15 de octubre es feriado, así que hay posibilidades de asistir a ver a esta gran banda de black metal. Nosotros vamos a escuchar, como es característico, algo de esta agrupación de la que estamos hablando, la canción Unchained My Soul, de su último disco de estudio, del que vienen a presentar a nuestro país, Where Shadow Forever Reign, del año 2016. Mientras que el 18 de octubre, una banda con historia en el punk, conocida como GBH o Charged GBH, se va a presentar en un único concierto en la ciudad de Temuco. Charged GBH es una banda formada en el año 1978 en Birmingham, Inglaterra, siendo considerados como los pioneros del hardcore punk. Durante más de 3 décadas han grabado 11 álbumes de estudio y se han labrado una importante reputación entre los grupos de punk ingleses a base de giras y apariciones en discos recopilatorios, llegando a nuestro país para promocionar su disco Momentanum del 2017. Nosotros vamos a escuchar algo de su trabajo Jaja del año 2002 con el tema Crash M. Entonces vamos a iniciar este capítulo de Paraíso Infernal dedicado a los recitales que se van a dar en nuestro país y también algunos de ellos en la zona. Primero vamos a comenzar escuchando a Dark Funeral, quienes se van a presentar el 14 de octubre en La Serena, el 15 de octubre en Puerto Montt y el 16 de octubre en Santiago. Nosotros los recordamos con algo de su último disco del año 2016 titulado Where Shadow Forever Reign, la canción Unchained My Soul. Y luego vamos a escuchar a la banda inglesa de punk, Charger GBH, la que va a tener una única presentación el 18 de octubre en Temuco, en la novena región, con el tema Crash M del disco Jaja del año 2002. Rock and roll! crush him again. You gotta crush him again. Continuamos revisando los grupos que van a estar en nuestro país. Por un tema de tiempo no vamos a poder obviamente revisar a todos, pero vamos a dar a algunos de los más importantes. Les cuento que el 20 de octubre, nada menos que en la Quinta Vergara en Viña del Mar, se ha programado la presentación del grupo argentino La Renga, grupo que se encuentra en estos momentos en proceso de creación de su próximo disco. Por lo mismo, este espectáculo no se enmarca dentro de ninguna gira, sino que va a ser un encuentro especialmente preparado para el público de Chile y los fans que tiene, además también de fans argentinos que ya han señalado a través de redes sociales que vendrán a ver a la banda hasta Viña del Mar, hasta la Quinta Vergara. La Renga actualmente cuenta con 9 discos de estudio. Nosotros los vamos a recordar con un tema que a esta altura ya es un clásico, El Rebelde, de su disco La Renga de 1998, el quinto álbum de la banda. Y siguiendo con la visita de bandas argentinas que van a estar en nuestro país para el 20 de octubre, la misma fecha, pero esta vez en el Arena Recoleta, se va a presentar la banda de rock, punk y reggae argentina Todos Tus Muertos, quienes solo hace 2 años volvieron a juntarse para tocar. La agrupación va a estar acompañada de tremendas bandas nacionales como Fiscales Ad Hoc, TAM, Santiago Rebelde, Rojo Vivo y Caníbales Surf Combo. Nosotros vamos a recordar a esta banda con el tema Gente que No, correspondiente a su primer disco de estudio llamado Igual que la banda, Todos Tus Muertos, de 1988. Entonces, recordando los recitales que van a tener acá en nuestro país dos importantes bandas argentinas. Primero, La Renga, quienes se van a presentar en la Quinta Vergara en Viña del Mar el 20 de octubre. Los vamos a recordar con el clásico El Rebelde, del disco La Renga de 1998. Y luego vamos a escuchar algo de Todos Tus Muertos, agrupación que también se va a presentar en nuestro país también el 20 de octubre, pero en Santiago. Nosotros los vamos a recordar con el tema Gente que No, de su primer disco Todos Tus Muertos, del año 1988. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo, ser socio de esta sociedad. Me puede matar. Soy el que nunca aprendió, desde que nació, cómo debe vivir el humano. Llegué tarde al sistema, ya estaba enchufado, así funcionando. Siempre que haya reunión, será mi opinión la que en la familia de salte algún bardo. No puedo acotar, está siempre mal la vida que amo. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un grupo. Ser socio de esta sociedad me puede matar. Y me gusta el rock, el maldito rock. Siempre me lleva al diablo, no tengo religión. Quizá este no era mi lugar, pero tuve que nacer igual. No me convence ningún tipo de política, ni el demócrata, ni el fascista, porque me tocó ser así, ni siquiera anarquista. Caminito al costado del mundo, por ahí he de andar, buscándome un rumbo. Ser socio de esta sociedad me puede matar. policía? ¿Quieres ser policía? Yo no. Otro de los grupos que nos va a visitar no solo a la capital de nuestro país, sino que también va a estar presente en la capital de la región de los lagos, en Puerto Montt. Una muy buena noticia para todos quienes gustan del heavy metal. Nos va a visitar los alemanes de ASEP, quienes regresan al país este 23 de octubre para presentarse primero en el Teatro Coliseo y posteriormente viajan hasta la capital de la región de los lagos para presentarse el 25 de octubre en el Arena Puerto Montt. La banda, que se formó en los años 70, volverá a Chile para presentar sus grandes clásicos almacenados en sus más de 10 discos de estudio y algo, obviamente, de su último trabajo del 2017, llamado The Rise of Chaos. ASEP es considerada como una de las bandas más representativas del heavy metal europeo y que ha tenido una carrera marcada desde sus inicios por constantes cambios en su formación. Luego de tensiones en la agrupación, tomaron un receso de 10 años y fue el 2005 cuando volvieron a reunirse para realizar algunas presentaciones conmemorativas de la banda. Vamos nosotros a recordar a esta potente agrupación que ya hemos informado, el 25 de octubre va a estar en el Arena Puerto Montt. Un momento histórico para los que gustan del heavy metal. Nosotros vamos a escuchar el tema Burning del disco Breaker de 1981. Mientras que para el 31 de octubre se ha organizado un tremendo concierto con la presencia de otro grupo alemán de peso, Helloween, quienes van a estar acompañados de dos pesos pesados del metal mundial, Creator y Arch Enemy. Este sin duda será el concierto más grande de todos los que ha realizado hasta la fecha en suelo nacional en el Movistar Arena. La gira marca el regreso del vocalista Michael Kiske, con quienes inmortalizaron sus fundamentales discos Keeper of the Seven Keys de los 80 y del guitarrista y vocalista Kay Hansen, líder y pieza esencial de esos años. Se suman a la formación actual de Helloween, encabezada por el vocalista Andy Deris, el histórico guitarrista Michael Waycat y el igualmente histórico bajista Marcus Grofkov, más Sacha Gerstner en guitarra y Danny Loble en batería. Tres vocalistas, tres guitarristas y canciones de todas las etapas de la banda, sobre todo de la más clásica. Sin duda un tremendo espectáculo. Nosotros vamos a recordar un temita de Helloween, Future World, del disco Keeper of the Seven Keys 1 de 1987. Entonces, tengan claro que hay dos monstruos del rock que nos van a visitar. El día 23 de octubre en Santiago y el 25 de octubre en Puerto Montt va a estar ASEP. Los vamos a recordar con el tema Burning del disco Breaker de 1981. Y el 31 de octubre en el Movistar Arena se va a presentar Helloween, quien va a estar acompañado de Creator y Arch Enemy. Nosotros vamos a recordar al cabeza de cartel Helloween y su tema Future World del disco Keeper of the Seven Keys 1 de 1987. Rock and roll, you to go to, come and take your trip with me to future world. Estamos revisando los recitales y en este punto también hay grandes que vienen a nuestro país para ser parte de importantes festivales. Es el caso, por ejemplo, de Judas Priest y Alice in Chains, quienes van a ser parte de una nueva edición del festival SGL Made Solid Rock, el Domo 2, el próximo 2 de noviembre en el Movistar Arena, donde además van a estar acompañados de bandas locales como Criminal, Temple Agents y Red Crusade. Recordemos que Judas Priest lanzó este año nuevo disco, Firepower, un trabajo lleno de potencia y frescura que ha sido catalogado como lo mejor que ha hecho en casi 30 años desde el mítico disco Painkiller y que será presentado de seguro en nuestro país. Nosotros en ediciones anteriores hemos presentado material de Firepower como también del Grand Painkiller, así que en esta oportunidad vamos a recordar a esta tremenda banda con el tema Breaking the Law, todo un clásico que está en el disco Britney's Steel, sexto álbum de estudio de la banda que fue publicado en 1980. Mientras que en otro de los recitales será el debut de At the Drive-In el próximo 9 de noviembre en nuestro país, específicamente en la cúpula Multiespacio, transformándose en uno de los conciertos más esperados del segundo semestre, ya que en menos de un mes tiene sus entradas agotadas vía sistema.ticket, dejando solo las últimas unidades a la venta de quienes quieran ir en Santiago de la disquería Sonar y Nettle. At the Drive-In, Es uno de los regresos más aplaudidos de la escena musical del último tiempo, ya que tras una breve reunión en el 2012, que contempló unas pocas actuaciones en vivo a fines del 2016, sorprendieron con el single Governing Be Contagion, adelanto del disco Inter Alia. Este disco es el primero desde el año 2000, año en que editaron Relationship of Command, situándolos como una de las agrupaciones más importantes del rock a nivel mundial. Pese a ello, deciden separarse el año 2001, dejándose una corta y exitosa trayectoria que contemplaba otras producciones como Acrobatic Tenement de 1996 y In Casino Out de 1998, además de varios EP y otras canciones. Pero se han vuelto a reunir y esto ha generado el interés de los fanáticos en Chile. Actualmente están conformados por Cedric Víctor Zavala en voz, Omar Rodríguez López en guitarra y voz, Paul Hinojos en bajo, Tony Ajar en batería y Kaylee David en guitarra, voz. At the Driving In es considerado como uno de los grupos pioneros del post-hardcore. Durante su receso indefinido, sus integrantes, además por separado, realizaron otros trabajos con grupos como The Mars Volta, Sparta, entre otros proyectos, y van a estar pronto en nuestro país. De esta agrupación vamos a escuchar el tema One Armed Scissor del disco Relationship of Command, tercer álbum de estudio de la banda, editado en el año 2000. Bien, vamos a repasar entonces estos dos conciertos. 2 de noviembre, Movistar Arena, Festival SGL Made Solid Rock, el Domo 2, con la presencia de varias agrupaciones importantes, pero dentro de ellas, Judas Priest. Lo vamos a recordar con el tema Breaking the Law del disco Britney's Steel de 1980. Y el 9 de noviembre debuta en Chile la banda de post-hardcore At the Drive-In en la cúpula Multiespacio. Lo vamos a recordar con el tema One Armed Scissor del disco Relationship of Command, editado en el año 2000. See this amputations went to larynx. It has access now. Seguimos con este programa que hemos dedicado a revisar cada uno de los recitales que se van a dar en nuestro país. Obviamente no alcanzamos, como indicamos anteriormente, todos, pero tenemos también a la gran mayoría de grupos importantes. Dentro de estos, el martes 13 de noviembre, la cúpula multiespacio del Parque O'Higgins, se va a presentar la banda noruega de black metal, una de las más importantes en el mundo de este estilo, Dimmu Borgir. Esta nueva visita a nuestro país se enmarca en la gira de celebración de sus 25 años de carrera, donde además darán a conocer su nuevo material, Eonian, que fue lanzado el pasado mes de mayo. Esta banda cuenta con 8 álbumes de estudio, un recopilatorio y 4 EPs. En la actualidad está formada por Chagrat como vocalista, Silenos y Galder como guitarristas, por los miembros de Ascensión, Daray en batería, Cyrus en bajo y Gerlios en teclados. De esta agrupación vamos a escuchar algo de lo que ya habíamos mencionado de su último disco de estudio, que fue lanzado precisamente en mayo del año 2018, del disco Eonian, el tema Interdimensional Summit. Y luego, al otro día de que toca esta banda, nos va a visitar un grande, una leyenda del rock. El 14 de noviembre en el Estadio Nacional se va a presentar Roger Waters como parte de su gira US Must Them, en que estará presentando su repertorio clásico, además de obras de su reciente disco Is This The Life We Really Want. Durante su presentación va a tocar, como mencionamos, clásicos de Dark Side of the Moon, The Walls, Animals, Which We Hear, todos ellos con Pink Floyd, además obviamente de temas propios y temas de su último disco Is This The Life We Really Want. un espectáculo imperdible para los amantes del rock clásico. Nosotros vamos a recordarlo con un tema que ya es un clásico, como la mayoría de los discos que realizó con Pink Floyd, el tema Money, del disco de 1973, Dark Side of the Moon. Entonces, repasamos. Primero, a los que gustan del black metal, uno de los principales exponentes, uno de los más importantes en el mundo, los noruegos de Dimmu Borgir, se van a presentar en nuestro país el 13 de noviembre en la cúpula multiespacio del Parque O'Higgins. Los vamos a recordar con el tema Interdimensional Summit, de su disco lanzado en mayo de este año, Eonian. Y para quienes gustan del rock progresivo, de los clásicos que ya están dentro de la historia del rock, el 14 de febrero en el Estadio Nacional se va a presentar el gran Roger Waters como parte de su gira US Must Them. Lo vamos a recordar con el clásico Money, del disco Dark Side of the Moon, que fue editado en el año 1973. Lost in the monster's game. great. Bien, hemos llegado ya al final de nuestro programa. Les recordamos también, aprovechamos esta instancia para recordarles nuestro correo electrónico, paraísoinfernalosorno@gmail.com, para lo que ustedes quieran, para lo que estimen conveniente, para programar grupos, para programar recitales, para un tema, por ejemplo, en que quieran que dé vuelta el programa, ningún problema. paraísoinfernalosorno@gmail.com es nuestro medio de contacto. Y si quieren, también nos pueden seguir en @paraísoinfernal1, que es en nuestro Twitter, donde también estamos entregando información del mundo del rock. paraísoinfernalosorno@gmail.com, nuestro correo electrónico, @paraísoinfernal1, nuestro Twitter. También les recordamos que estamos en distintas plataformas. Primero estamos los días martes, con repetición los jueves en el mismo horario, es decir, a las 20 horas, en Radio Embrujo FM 98.9 en el dial, para todos los auditores de la zona sur de Santiago, y también ahora en el 102.9 FM del litoral central. Así que saludamos a todos quienes nos escuchan a través de Radio Embrujo los martes a las 20 horas, con repetición los jueves en el mismo horario. También los días jueves, a partir de las 20 horas en punto, estamos en www.santotomasradio.cl, radio online de Santo Tomás en Puerto Montt, capital de la región de los Lagos, donde nos puedes escuchar todos los jueves a las 20 horas. Los viernes, en formato de podcast, estamos en el portal informativo de Osorno, www.paislobo.cl, para toda la región de los Lagos, donde nos puedes descargar, nos puedes guardar y escuchar cuando tú quieras las ventajas del podcast. Y los días sábado, en la región de los Ríos, estamos en www.riobuenonoticias.cl, portal informativo de la región de los Ríos, Chile y el mundo, donde nos encuentras también en formato de podcast. Agradecemos a todos ellos el permitirnos poder llegar con este programa a más auditores, y por supuesto saludamos a cada una de las personas que nos escuchan por estas distintas plataformas. Nosotros nos vamos a ir despidiendo con los dos últimos conciertos que vamos a estar dando a conocer. Hay más, pero en este programa, por un tema de tiempo, pudimos incluir estos. Ya estaremos hablando, si lo merece, de otro concierto que se vaya a dar en nuestro país. El 15 de noviembre, en el Club Chocolate, se va a presentar la banda finlandesa The Rasmus, que les regresa a nuestro país tras 12 años de su última visita, para presentar su nuevo trabajo, Dark Matters, del año 2017. Nosotros vamos a recordarlos con uno de sus éxitos, In the Shadows, del disco Dead Letters del año 2003. Y vamos a cerrar con un grupo que hace su debut en Chile. Una agrupación que tiene una particularidad. Está liderada por el bajista de Iron Maiden, Steve Harris. Es la verdad su proyecto paralelo, British Lion, quienes se van a presentar en el Teatro Caupolicán el 18 de noviembre. British Lion es el primer proyecto solo secundario de Steve Harris, siendo el motivo que lo alentó a formar esto el talento puro de los músicos involucrados, dijo. Además, en cuanto al nombre, British Lion, Steve explicó: me representaron muchas cosas, siempre he sido patriótico, siempre me he sentido orgulloso de ser británico, no veo ninguna razón por la que no debería serlo, es una parte masiva de ser yo. No es como si estuviera ondeando banderas o tratando de predicar. Esto no es una declaración política en absoluto. Es como apoyar a tu equipo de fútbol de donde vienes. Creo que también se presta a algunas imágenes realmente fuertes y para mí encaja con el sonido. ¿Qué les parece si escuchamos algo de su primer disco titulado igual que la banda, British Lion? Vamos a escuchar el track número 8, Ace of the Young. Bien, muchachos, nos vamos despidiendo con los dos últimos recitales que vamos a informar. 15 de noviembre, Club Chocolate, se va a presentar la banda finlandesa The Rasmus, lo recordamos con el tema In the Shadows del disco Dead Letter del año 2003, y vamos a cerrar el programa de hoy con el proyecto paralelo de Steve Harris, bajista de Iron Maiden, British Lion, y vamos a escuchar el tema Age of the Young de su disco homónimo, el primero de la banda, editado en el año 2003. Nos despedimos, que estén todos ustedes muy bien y nos vemos en la próxima edición de Paraíso Infernal. Before I find